En Misiones hay descontento por parte del Consejo de Caciques y Ancianos de la Nación en Biá Guaraní de cómo se está ejecutando el programa de relevamiento territorial de las comunidades indígenas. Desde el año 2006 está vigente la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Los trabajos de catastro debían finalizar en el año 2010, pero fueron prorrogados en los últimos años. Juan Duarte, integrante del Consejo de Caciques, denuncia que los técnicos encargados de hacer el relevamiento no aparecen por el territorio. Trabajan desde los escritorios y se basan en planos catastrales que no reflejan la realidad. Que la cosa no está bien porque tenemos casi toda la semana la visita de los caciques, parte de la tierra, del territorio nuestro, que hace 6 años que está viniendo hacia relevamiento territorial, pero ya que no se está cumpliendo con el trabajo, entonces vienen los caciques y piden qué es lo que hacen ellos. Entonces, yo por eso quiero aclarar esta cosa, que yo creo que aquello que está en eso, digamos, los que están trabajando en ese relevamiento territorial, ellos deberían asistir y hacer las cosas. La ley 26.160 impidió cientos de desalojos de los pueblos originarios, pero detrás de la ley se esconde la trampa. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.